2, MC Caín, Conexión. La música del diablo es lo que te hablo, amigo, no hablo. El bombo me marca la carne en casa y un chiste que engancha. Saco la fiesta, llega la madera, aquí nadie se entera. Es ilegal estar en la calle aunque nadie te vea, mierda. Aunque quieras o no quieras, mierda. Saca todo lo que tengas y la mierda. Encontraréis mi piedra, mierda, mierdas. Y a tu litro me hago corrigo en la puerta de un garito. Hace frío y no sonrío, no hay ticket de eso fijo. Fijo, tonto tanto dijo, que ya no sé lo que digo. Pero sigo a lo mío, dando caña a los sofritos. No bebo alcohol, pero sigo en el mismo sitio. Una luz azul, contate que ya han venido. Agua, agua, agua, amaga la mandanga. Ya pisa la peña que si no, no se empapa. Mosca el diablo, tienes aguanto, dando saltos por los campos. La noche te envuelve, que te sucede, olvida quién eres. Que tu mente no saque los dientes, el perro te muerde y luego te duele. Así no se puede, relájate y respira fuerte. Pase lo que pase, no pares el pase. Mejor en la calle, mejor en la rabia. Dentro del talle que es importante, hay mucho debate y poco combate. Si no tienes, acércate y relájate. Donde comen dos, comen tres. No somos delincuentes, no somos tus sirvientes. Tenlo bien presente, se te nota que miente. No somos delincuentes, no somos tus sirvientes. Tenlo bien presente, dime tú qué se siente. Miro al mar, intentando solucionar los problemas que la vida nos quiere dar. Pero no podrás, si no miras para atrás y ves a la gente que ya no puede más. Amaga la mandanga y avisa a la peña que si no, no se empapa.